portero ha llegado y trajo una carta. Lo he leído y me dices, olvídate de mí. Y mi vida se extingue leyendo tu adiós. Esas cartas es el fin que le diste a mi amor. Ay, cartero, ay, cartero, llévate esta carta. Y en ella le digo, no te olvidaré. Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí. Si no vienes, yo siento inmenso dolor. Cartero, por favor, entrégale esa carta. Cartero, por favor, y dile que la recuerdo. Cartero, por favor, carta. Lo he leído y me dices, olvídate de mí. Y mi vida se extingue leyendo tu adiós. Esa carta es el fin que le diste a mi amor. Ay, cartero, llévate esta carta. Y en ella le digo, no te olvidaré. Siento un inmenso dolor. Cartero, por favor, entrégale esa carta. Cartero, por favor, y dile que la recuerdo. Cartero, por favor, entrégale esa carta. Cartero, por favor, y dile que yo la quiero. Cartero, llévale esa carta a mi hermana. Por favor, entrégale esa carta. Cartero, por favor.